llorar. No quiero llorar ni volverte a buscar. No quiero volver a amar. Si era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas. Y besarme como me besabas. Y abrazarme como